herrero ahí está, sembrando la libertad, con el fuego y al compás, en las fauces que ardiendo están. De plata en un mar celoso, a los hijos de antes que libera batalla, vomitando tempestades. Mientras las llamas iluminan las visiones de Cronos, se hace historia con su cuerpo. Tejiendo con fuego, que su sello en el suelo es la marca que envía el dragón. Es un mundo a vuelta con monedas de plata en un mar celoso. A los hijos me ande que libera batalla, vomitando tempestades. Mientras las llamas iluminan las visiones de Cronos, se hace historia con su cuerpo gigante y unas alas imponentes. Alza vuelo el dragón. Está con monedas de plata en un mar celoso, a los hijos meantes que libera batalla, vomitando tempestades. Mientras las llamas iluminan las visiones de Cronos, se hace historia con su cuerpo gigante. Y un...